Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Zenitz y el señor Claudio García. Locución, Laura Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Hola, buenas tardes. Estamos otra vez en el programa Hablemos de Consorcios. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola Claudio. ¿Terminando la semana? Terminando la semana, el mes y casi el año. Casi el año, ¿eh? ¿Cómo se fue de este rápido este año? Un mes nada más y listo. Ya, ¿te acordás cuando esperábamos el año 2000 que decían que se iban a caer los aviones? Sí. Que se iban a hacer catástrofes en las computadoras. Bueno, Liliana, hoy estás en lugar de Diana, a la que mandamos un saludo grande. Sí, está en La Plata dando una conferencia. Una conferencia, así que bueno y... La extrañamos, le mandamos saludos. El viernes que viene, creo que viene. Creo que sí, que el viernes que viene, si puede, viene. Bárbaro. Sí. Así que, bueno, Liliana, hoy tenemos un invitado de lujo, que sos vos. Ah, bueno, ¿no? Vos sos contadora. Sí. Liliana Corso, contadora. ¿Cómo decidiste ser contadora? Bueno, siempre me gustaron los números, me gustaba... De chiquita me habían regalado, ¿viste esos sellitos que por ahí alguien, un tío tira? Me había regalado un sellito y yo daba, le daba con el sellito los papeles. Me gustaba, siempre me gustaron los papeles. No sé, es algo que siempre me gustó. Sí. Después, en la secundaria, me gustaba contabilidad, me gustaban los asientos, tenía facilidad. ¿Tenía facilidad para las matemáticas? Tenía facilidad para las... No tanto las matemáticas, sí, tenía facilidad, pero me gustaba más la parte de los la contabilidad, me gustaba más que la matemática. Uno piensa que el contador tiene que tener, en general, una naturaleza muy prolija, más bien obsesiva, que las cosas... ¿No? ¿Es así? Y un poco tenés que ser ordenado, porque si no sos ordenado, viste, no podés sacar el trabajo adelante. Y además todo tiene una cronología, si vos vas a hacer una declaración jurada de ganancias, partís de los saldos del año anterior, o sea que tenés que tener eso bien ordenado. No podés llegar a hacer la declaración el año pasado de cualquier manera, y ahora este año cuando te sentás a hacerla, la continuación, te das cuenta que escribiste todo mal, que no está todo ordenado, no entendés nada. Te hace perder mucho tiempo. O sea que el ser ordenado en este caso, en esta profesión concretamente, es muy importante llevar todo anotado y cronológico, ¿no? ¿Y dónde hiciste la carrera universitaria? En la UBA, me anoté en la UBA en el año 82 y empecé a cursar ahí. Después, al poco tiempo, empecé a trabajar porque mi familia... ¿Mientras estudiabas? Sí, porque mi familia no son de clase media, pero bueno, entonces no... Clase media trabajadora. Trabajadora, exactamente. Entonces, bueno, me puse a trabajar y entré a trabajar en un estudio jurídico. Ah, mira qué bien. Se dedicaban a hacer solo jubilaciones. Y bueno, la verdad que ahí aprendí mucho de jubilaciones. Estuve 4 años, trabajé ahí, o sea, trabajaba y estudiaba, y la habré hecho la carrera más o menos en 5 años... 5 años, sí, porque claro, viste, no es lo mismo. Los primeros años que no trabajé, los 2 primeros años que no trabajé, pude hacer más aprobar más materias, pero después cuando ya trabajaba, se me hacía un poquito más cuesta. Porque la carrera, si no hubieras trabajado, ¿en cuánto lo hubieras hecho? Sí, más o menos en 4 años la puedes hacer, 4 o 5 la puedes hacer. ¿Qué sería? Ahora ¿una licenciatura? Más. No, es una carrera universitaria de 5 años, en promedio de 5 años, ellos te estiman, pero a veces si vos podés dar más materias, pues hay materias que las podés dar libres, en esa época se podían dar libres, entonces vos podías adelantar materias en 4 años y medio, 5 era el promedio, no es licenciatura, es universitaria. Universitaria, sí, pero te acordaste, bueno, la licenciatura también, pero digamos, es de grado. Bueno, es de grado, porque ahí hay licenciatura. Equiparables a ahí en el... En algún momento lo solicitaron y lo consiguieron. Ahí en económicas, no sé ahora, pero en esa época se cursaban 4 carreras. Economista, actuario, licenciado en administrador y contador. Licenciado en administración y contador. Y se cursaban esas 4 carreras. Al principio empezabas como con algo básico, que eran materias comunes a todas las carreras, y después ya en segundo año ya tenías que hacer tu orientación y ya elegías las materias para la carrera que ibas a seguir. Elegías vos, se podía elegir el profesor, el horario, entonces eso es bastante flexible, hay horarios bastante amplios, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Había todo el día materias y profesores, así que se puede hacer. ¿Y te acordás la cantidad de materias que tuviste que rendir? Creo que eran 33, 34, sí. Ah, una carga curricular bastante. Ahora me estaban contando, el otro día hablaba con una chica que está estudiando para contadora, que lo hace a distancia, por internet, que eso, imagínate, hace 20 años. Pero los exámenes son presenciales. Sí, pero bueno, es bastante importante, porque tenés hasta a veces charlas del profesor, clases del profesor grabadas, que puedes, claro, acceder, y viste, ahora la tecnología está a la mano, sí, y uno puede tomar y ver una charla y ver cómo el profesor le explica, hasta cosas en el pizarrón y todo. Es fantástico eso. Imagínate que eso hace 20 años era impensable. Impensable, sí. A pesar de que no creo, no sé si en universitario, pero había cursos, había tentativas de cursos por correo para oficios, aunque generalmente estaban asociados más bien a curro, ¿no? Más claro. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Ahí el alumno perdía el interés, porque claro, mandaba por correo, después volvía. No sé si la UBA lo tenía. No sé si en ese caso, pero sé de carreras sí, cortas, y sé de un señor que había estudiado por correspondencia, que era un amigo nuestro de la familia, que él había estudiado dibujo por correspondencia. Entonces me contó cómo era, porque yo no sabía. Siempre viste que en las publicidades de la revista salía estudio por correspondencia, estudio por correspondencia. Y bueno, él un día en un asado comentó que había estudiado por correspondencia. Yo me interesó y le pregunté cómo era. Entonces él me dice, bueno, el profesor nos va dando las pautas por correo, nos manda una carta con las pautas. Imagínate. Hacemos la tarea por correo, se la mandamos, él la corrige por correo. Así que bueno, era casualmente este señor trabajaba en el correo también. Así que bueno, le venía bien. Y se había recibido, le mandaron el diploma y todo, de haber estudiado dibujo por correspondencia. ¿Y sentís que fue importante para vos, fue importante el tema de trabajar mientras estudiabas? Y sí, te sirve porque aprendes mucho, porque por ejemplo las materias de derecho, que nosotros tenemos bastantes materias de derecho en económicas, las hacía todas al toque yo, porque conocía lo que era hacer una demanda, lo que era seguir, porque además yo iba a tribunales, aparte yo dije antes que el estudio se dedicaba a hacer jubilaciones, pero tenía, o sea, cuando yo entré ya solo hacía jubilaciones, pero había clientes que venían de antes, y al cliente que estaba antes, y había un juicio de daños y perjuicios, una sucesión, algo, se le seguía. Lo que no se tomaban eran clientes nuevos con otros trámites que no fueran jubilaciones. Pero los trámites que estaban ya de activos se seguían trabajando. Entonces a mí me tocaba a la mañana ir a tribunales y a la tarde ir al estudio, atender en el estudio, preparar los escritos, todo lo que la doctora me iba diciendo. Entonces aprendí mucho. Sabía inscribir sucesiones, sabía cómo era todo el trámite de la sucesión, sabía cómo era seguimientos de los expedientes, ¿viste? De daños y todo eso, o sea, aprendí muchísimo y me sirvió. O sea, que todo lo que era de derecho me vino muy, muy bien. Bueno, el programa nuestro es un programa de consorcios y mucha gente se preguntará qué relación hay entre un contador y un consorcio, pero resulta que los contadores, por lo menos en el imaginario popular, vos me aclararás después si eso es así o no, son un poco el terror de los administradores. Y la herramienta sería la auditoría. ¿No? Claro, no debería ser. Tal cual vos lo dijiste, es a veces un poco el terror, pero justamente es el terror para aquel administrador que tiene tapujos, que tiene cosas que ocultar, que no trabaja bien, que no tiene las cosas en condiciones. Porque aquel administrador que trabaja bien, que tiene todo en condiciones, que no se ha quedado con un solo centavo del consorcio, ese no tiene por qué tener miedo. Es más, sale, cuando se le hace una auditoría a una administración de este tipo, donde todo está en condiciones, sale fortalecido de la auditoría. Porque a veces hay dudas podemos tener todos, porque podemos, y no, nuestro administrador no estará haciendo las cosas mal, no se quedará con los vueltos, no dirá que paga cuando no paga, por ahí dudas tenemos todos, pero justamente la auditoría es la prueba de la gestión del administrador. Entonces, si el administrador hace bien las cosas, la prueba va a salir que está bien. Y cuando después el consorcista lea esa auditoría, va a decir, ah, bueno, entonces las dudas que tuve fueron infundadas, porque aparentemente está todo bien. No, aparentemente no, está todo bien, porque lo está diciendo un profesional independiente. Sin embargo, independientemente de eso, también está el cierto temor o cierto folclore sobre el hecho de que si el contador lo elige el administrador o lo elige el propietario. Vamos a hacer un pequeño corte y me vas a contar un poquito, bueno, qué fundamento puede tener todo esto. Nuestro teléfono es 4372-5863 o 4372-5867. Estamos en Hablemos de Consorcios, AM1010, Onda Latina. administradoresph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. TWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos otra vez en Hablemos de Consorcios. Liliana, yo había dejado un tema ahí pendiente. El tema este de que a veces los propietarios son un poco recelosos cuando al contador lo nombra, al contador que va a hacerle la auditoría, ¿no? Los nombra el administrador, o será amigo del administrador, o se hará amigo del administrador después, o a lo mejor llega un arreglo con el administrador. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? En general eso es un mito, lo que yo llamo uno de los mitos que yo llamo. Yo te voy a contar por qué. En primer lugar, nosotros tenemos unas normas que son las normas de auditoría, que están institucionalizadas por la resolución técnica número 7, que esa norma está aprobada por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, que es la Federación, ¿no? Es decir, la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas es un organismo que está por encima de todos los consejos. Y todos los consejos adhieren a esas normas que dicta la Federación. Entonces quiere decir que nuestro consejo profesional, en el caso mío de Capital Federal, me exige a cumplir con esta norma, que es la RT7. Y uno de los puntos que tiene la RT7 es la independencia del auditor. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si yo tengo, soy amigo del administrador, por ejemplo, suponiendo que alguien, que un administrador viene y me pide que le haga una auditoría y es mi amigo, yo no puedo hacerle la auditoría, porque esa norma me dice que tengo que tener independencia. Independencia de criterio e independencia profesional. La gente, eso está bien. Pero aparte, la gente, si es pariente o si el resultado de la auditoría, digamos, yo estoy interesada en el resultado de la auditoría, o si cobrará yo, por ejemplo, mi honorario, un porcentaje de lo que se encuentre en la auditoría. Todos esos casos habría una incompatibilidad, no habría independencia. Entonces, si da ese caso, el propietario, el consorcio, cualquiera me podría denunciar a mi consejo, al que yo estoy matriculada, supóngate que fuera mi caso, y mi consejo, como nosotros tenemos un tribunal de ética, me va a juzgar por esos actos que yo hice. ¿Vos conocés contadores que han sido juzgados? Sí, claro, claro. Nosotros tenemos hay un librito que sacan cada 6 meses de los fallos, de las causas y de los fallos de ese tribunal. Y yo los leo siempre y los guardo, tengo un montón. ¿Y hay administradores? Hay administradores. No, hay contadores. Lo que me interesa es saber si hay contadores. Hay contadores administradores. Hay. Ahora, hace poco, en el librito anterior, no, en el del año pasado, salieron justamente 2 hermanos que eran contadores, que administraban, y que los sancionaron quitándoles la matrícula. Les llegaron a quitar la matrícula, porque en este caso no era por la auditoría, era por actuar como administradores, pero por haber estafado a los consorcios que administraban. Ahora, pero si vos tenés un amigo, si vos tenés un amigo administrador, y te toca, un amigo, un buen amigo, y te toca por esas cosas de la vida, te toca auditarlo. ¿Qué sería lo correcto que no, si es, lo si podés auditar? Si es muy amigo, no, yo ya me he excusado. Con amigos me he excusado y me he excusado con alumnos. Me han, bueno, que, porque alguien te llama para pedirte un presupuesto. Pero vos no sabés de quién. Muchas veces le decís, ¿cuál no es el...? A qué vas no, a no, auditar. Porque muchas veces vos le preguntás a la persona, dígame quién es el amigo. Ay, no me acuerdo, pero tengo la expensa. Bueno, páseme la expensa por fax o por mail. Y entonces yo le preparo el presupuesto. Así siempre es la conversación inicial con alguien que quiere hacer una auditoría. Uh-huh. O ya sea que sea el consorcio, un propietario, un administrador, alguien que quiera hacer una auditoría, yo quiero ver siempre una expensa. Resulta que cuando después me pasan esa expensa, esa persona que yo tengo supuestamente que auditar fue alumno mío o es un amigo, entonces yo tengo que llamar por teléfono y decirle, mire, yo no lo puedo auditar, me excuso en este caso, como si fueran los jueces, ¿no? Me excuso, claro, porque no hay independencia, no puedo hacer mi tarea con independencia, porque conozco a esta persona y lo conozco muy bien, o porque fue alumno mío y que, si bien no tengo una relación tan estrecha, para que no quede viciada la auditoría, porque el día de mañana, supongamos que yo la hiciera igual, pues, y esa auditoría después termina en un juicio penal, por lo que sea. Entonces alguien puede decir, pero claro, era porque era el alumno, y entonces quedó bien o quedó mal, o, ¿me entendés? Entonces, es preferible que... Da lugar a malos entendimientos. Entonces, para que no haya ningún problema, cuando es así, gente que yo conozco o gente que han sido alumnos míos, le digo que no se la hago, que le recomiendo a otro colega o que vaya con otro colega porque no se las hago. Entonces, la gente se tiene que quedar tranquila porque nosotros estamos, en lo que firmamos, estamos poniendo nuestra matrícula. Y nuestra matrícula, como les decía antes, la puedo llegar a perder si yo hago algo que está mal. Entonces no es que porque me hago amiga del administrador voy a firmar cualquier cosa, porque estoy poniendo en riesgo mi matrícula. ¿Qué controlan ustedes? ¿Qué controlan ustedes cuando entran a una administración? Te llaman de un consorcio, te piden el último año del administrador. ¿Vos entrás? ¿Qué controlas? Bueno, ¿tenés tiempo? Son un montón de cosas. Pero lo primero que hago es pedirle todas las liquidaciones que voy a verificar. Pero trato en lo posible que las liquidaciones no me las dé el administrador que yo voy a auditar. Que me las den los propietarios o consorcistas. Porque ya me ha pasado en dos ocasiones que el administrador que yo tenía que auditar me cambió las liquidaciones. Las que me dio no eran las que yo... O las sea, que habían recibido. Un juego de liquidaciones para el auditor y tenía otro juego que le había mandado. Claro, no nos olvidemos que la liquidación viene todos los meses al consorcio. Entonces el propietario la guarda o la tira o lo que quiera hacer con ella. Pero conviene guardarla, ¿no? Claro, sí, siempre conviene guardarla. Y siempre encontrás a alguien que las tiene todas, desde la primera. Solamente hay que encontrar a esa persona que guardó todo. Entonces yo les digo, cuando me toca así, que prefiero trabajar con las liquidaciones que los propietarios hayan recibido. Entonces me dan las copias, fotocopias de eso, y yo ya después me pongo en contacto con el administrador para que me dé un día y una hora para pasar a revisar la documentación. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque la documentación es del consorcio, pero el custodio es el administrador. Entonces es el auditor el que se tiene que trasladar a donde el administrador diga que está la documentación. Entonces el administrador me dice, venga mañana a las 5 de la tarde a tal lugar, y bueno, entonces, y si a mí me queda bien, yo voy. Yo, como auditor, o cualquier otro auditor, se tiene que trasladar, porque la documentación la tiene en custodia el representante legal, que es el administrador. ¿Y te pasó de que no te dejaron entrar? Te sí, dijo, no quiero ninguna auditoría. Sí, me ha pasado. ¿Y qué pasó? Entonces, en ese caso, yo, en realidad... ¿Pasa mucho eso? ¿Pasa no, poco? Me ha pasado dos veces, Ajá. En ese caso, yo tengo que volver, escribo un informe con mi membrete, mi firma, y pongo que habiéndome constituido en el día tal, en las oficinas de la administración, que fui autorizada, normalmente soy autorizada por nota para ir a hacer la auditoría, la administración no me dejó pasar, y entrego eso a la persona que corresponda, que es el que me ha contratado, o el consejo de administración, o quien sea que quiera llevar a cabo la auditoría, y esa persona tiene que llamar a un abogado para que el abogado intervenga. Yo no puedo mandar carta de documentos ni nada, porque yo soy una tercera que no formo parte del consorcio. Correcto. Pero el propietario está autorizado a verificar toda la documentación, a revisar todo, a pedir que el administrador le muestre todo. Tienen derecho, los que nos están escuchando por ahí, los consorcistas, los propietarios, que sepan que tienen derechos de revisar todo lo que quieran referente al consorcio, ¿no es cierto? Correcto. Yo no puedo ir y pedirle algo particular. ¿Y cómo terminaron esos casos? ¿Qué termina? ¿Con un escribano? Bueno, en termina... uno de los casos no la pude hacer, y se terminó un juicio penal y el juez allanando las oficinas del administrador y retirando toda la documentación. Y después que siguió en sede penal, que todavía está porque es un juicio, tiene como 10 años. Y ahí ya el que interviene es un auditor, perito del juzgado. Sí, también podía intervenir yo, como también me llamaron como consultora técnica, también fui. ¿Sí? Si no sé ahora en qué estado quedó. Y ese administrador, o sea, todos esos papeles, cuando vos los auditaste, ¿cómo los encontraste? No. En este caso había sido así. El administrador era un administrador saliente. Entonces había entregado una parte de la documentación, pero no estaba toda. Yo hice la auditoría y puse todo lo que faltaba. Entonces eso fue a juicio penal. Y el juez ahí mandó allanar. Entonces allanó y llevó toda la documentación referente a su consorcio. Y a partir de ahí quedó en el juzgado. Y después ya, no sé, no... Perdí. ¿Y el otro caso? No, colaboré un poco, un tiempo más, pero después, bueno, la justicia es tan lenta, los tiempos son tan largos, y bueno... ¿Y el otro caso? Y en el otro caso, cuando intervino el abogado y mandó carta documento, el administrador me llamó para que fuera a hacerlo. Ahí pasé y revisé la documentación. Ah, o sea que la primera carta documento la administradora... Claro, porque es porque vuelvo a lo de antes. El propietario tiene derechos, lo que pasa que a veces no lo sabe. ¿Y qué encontraste? Bueno, sí, siempre hay cosas, ¿viste? Cuando no te dejan pasar. Pero digo, y era cargas sociales sin pagar, claro, proveedores, que gastos que no tenían comprobante, o sea, como gastos como medios inventados, porque si yo pongo que hice un gasto de plomería y después voy y no tengo el comprobante, ¿no es cierto? Y no puedo probar por otro medio que en realidad el trabajo se hizo, ese gasto hay que impugnarlo. Como auditora lo impugno yo. Entonces vos me contabas que agarrabas todas las liquidaciones de manos de los propietarios para evitar que... Y después, ¿qué haces? Y después voy a la oficina y las chequeas contra las que el administrador le empiezo a pedir, yo trabajo de esta forma. Si me da a elegir, a veces vos llegás y ellos te tienen preparado algo, entonces tenés que revisar lo que te prepararon. Y si no, si me dice que quiero, empiezo por las cargas sociales. Le pido recibos de sueldo, les pido los formularios 931, que es el SUS, que es con el que se pagan las cargas sociales. Le pido el libro de sueldos, le pido el libro de órdenes, le pido los comprobantes de pago de FATERI y de sindicato. Empiezo a trabajar con eso, chequeo todo eso, anoto todo, me llevo todos los datos y después... ¿Qué quiere decir anoto? Anoto los quills, si los quills están bien. Después voy por internet, después cuando estoy en mi oficina, otro día verifico por internet, no solo que me haya dado el comprobante, sino que esté pago, porque ahora por internet se puede saber si está pago. Correcto. Entro con el quill del empleado y veo que está pago, porque me ha tocado también en dos casos sellos truchos. Ahora no, fue hace tiempo. Una vez fue en el 95 y otra había sido en el 94 de sellos truchos. Pero ahora, como entra la computadora y por internet, ahora ya es más difícil lo de sellos truchos. Pero bueno, se puede dar también. Me quedo la más famosa papa. Me quedo más tranquila. No lo habían hecho con... ¿Querés saber cómo lo habían hecho ese fraude? Que sí. No, lo habían hecho empleados del banco. Si no se convierte en un colegio de delincuentes. No se puede hacer. Lo habían hecho, este señor que era el administrador de ese consorcio, tenía dos hijos que trabajaban en bancos, en distintos bancos, y hacían el tique que lo imprimían y lo ponían, como todos los datos y todo, lo imprimían y lo anulaban. Entonces, eso hoy no se puede hacer. Hoy la AFIP ya no lo deja hacer eso. En ese momento se podía hacer. Y todos los tickets tenían el mismo número. Y ahí lo detectamos, cómo había sido el fraude. Pero te estoy hablando del año 94. Ahora también se puede investigar las facturas de los proveedores, ¿no? También. Por eso, ahora estábamos con lo que era el tema. Estábamos con todo lo que son cargas sociales. Empleados, me fijo, también verifico que si tiene asignaciones familiares, los hijos, que le estén pagando correctamente. A veces nos damos cuenta que el hijo tiene 22 años y le siguen pagando, cuando corresponde pagar solo hasta los 18 años. Se paga por asignación por hijo. Bueno, entonces el administrador a veces no chequea esas cositas y nosotros tenemos que sí verificarlas. Después que haga, cada tanto le haga un preocupacional, bueno, preocupacional cuando lo toma, y después un periódico, un análisis periódico de salud, que no es obligatorio en todos los años en el consorcio, porque no son tareas de riesgo, como puede ser otro tipo de donde aspiran cosas tóxicas, ¿no? Eso sí, todos los años tienen que hacerle un examen periódico. Pero es bueno que cuando lo toma, al seguir a que lo toma o a los pocos días, le haga un preocupacional y lo guarde. ¿Por qué? Porque después, en el caso de un siniestro, la ART pide ese certificado. Y si yo no lo, como administrador, no lo tengo, puedo estar en un problema o meter al consorcio en un problema. Y también que se le entregue la ropa de trabajo, la constancia de que se le entrega la ropa de trabajo. Eso todo referente... Esa constancia está firmada por el empleado. Claro, que recibió, le tiene que, hay que darle dos juegos de camisa y pantalón cada seis, por año, vendría a ser cada seis meses le tengo que dar un juego. Hay que darle las botas de goma, la primera vez se le da cuando llega, y después las botas no se le da hasta que no se devuelvan a... quedan en desuso, se rompen, ahí le compra otras, pero no es que todos los años le tiene que dar unas botas. Si están en buenas condiciones, puede seguir con esas botas. Los guantes para manipular la basura, si es en el caso que hay calderas, tiene que darle la ropa antiflama. Te digo que no encontré ningún consorcio todavía, lo dice el convenio, pero no encontré ningún consorcio que le hayan dado la ropa antiflama. Mirá, aparentemente vos. Es muy cara, te dice lo que te dicen los administradores. Bueno, yo todo eso lo objeto. Imagínate que cada pregunta que yo le digo al administrador, en base a lo que él me contesta, después, si lo que me contesta a mí no me gusta, por decirlo de alguna manera, o no cumple con la normativa, todo eso se vuelca en el informe. Yo después voy poniendo, por ejemplo, que no se... Que serían los aspectos negativos. Claro, negativos. Y si está bien, también lo pongo. Pongo que le entrego la ropa de trabajo, o pongo... Entiendo. Bueno, después queda todo el tema de los proveedores. Claro. Vamos a escuchar unos consejitos de nuestros compañeros de UMIPH y seguimos con este tema. Bueno, bárbaro. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Doctor Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos en Hablemos de Consorcios con Liliana Corso, contadora, auditora de consorcios, auditora de administradores, el terror de los administradores. Esta fantasía de ser el terror de los administradores y que tengan miedo, también deben hacer un poco del hecho de que nadie puede tener todo bien, algo te van a encontrar siempre, ¿no? No creo que sea como vos decís, el terror, no, al contrario, en general... Bueno, he escuchado administradores que dicen, yo no me dejo ser un auditorio loco, hay algo que les toca como un poco el amor propio, hay otros que dicen que entren y miren lo que quieran, a mí no me interesa. En cambio, mi experiencia, no sé si es porque yo soy una persona que soy positiva, cuando, si me tocan estas personas como vos decís, que yo ya puedo hablar con el administrador, le digo que lo va a beneficiar la auditoría, porque va parte de ver de esa gestión, de lo que se va a ver de esa gestión, de ese consorcio, todas las cosas que yo le pueda decir, y para mejorar, le va a venir bien y lo va a aplicar a todos los demás consorcios. Entonces, bueno, sabés la cantidad de agradecimientos al revés que tengo, que al principio, bueno, por ahí tal vez como vos decís, no me recibieron tan contentos o con una sonrisa en los labios, pero después de va pasando el tiempo, porque yo le digo las cosas que están, como dijiste, todo tiene una graduación, hay que ver en qué se equivocó, cómo se equivocó, a veces son pequeñas cosas y uno le da el modo de cómo hacerlo mejor y más fácil, entonces quedan agradecidos de una tarea que por ahí yo le llevaba 3 horas, pues la puede hacer en 10 minutos, porque le digo, mire, hágalo de esta manera, que es exactamente igual y es más simple, por ahí usted se complica mucho en hacer esta caja, que en realidad después los consorcistas no entienden, pierde tiempo en tanta apertura de caja o tantos cuadros, que el consorcista lo único que quiere saber es cuánta plata tiene el consorcio. Entonces, ¿para qué voy a complicar las cosas si lo puedo hacer simple? Bueno, vos me habías explicado que, más o menos, cuáles eran los aspectos, digamos, para llamarlos de alguna manera, laborales y previsionales e impositivos, que revisabas cuando entrabas en una administración. Hablando de esos aspectos, ¿con qué te encontrás? En tu vida profesional, ¿con qué te has encontrado? ¿Correcto, incorrecto, muy correcto, muy incorrecto? Como ya hace muchos años que me dedico, porque empecé en el 2000, en el 94, empecé hace bastante tiempo, hace 14 años, me he encontrado con administraciones que está todo ordenado, que está todo perfecto, que no falta un centavo, que tienen todo en condiciones, que tiene todo bien, y te encontrás en el otro extremo con administraciones que no tienen los comprobantes, falta cobranzas, informar cobranzas, o sea que como que se han quedado con dinerillos de todo tipo, hasta como recién comentaba, sellos truchos, he tenido también firmas falsificadas, un administrador que falsificó las firmas de una asamblea para obtener un crédito en un banco, sacar un crédito en el banco. Bueno, o sea que de todo. ¿Cómo falsificó la firma de la asamblea? Claro, él fue a una asamblea y el primer error que no deben dejar los consorcistas que eso pase, dijo, no vamos a escribir el acta en el momento porque tardamos mucho. Señores, el acta hay que escribirla en el momento. No se puede escribir en otro momento. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Por qué? No, ¿por qué hay que escribirla en el momento? Porque yo estoy poniendo en Buenos Aires, al día 28 de noviembre, a tal hora. Si estoy escribiendo eso, no puedo escribirlo un mes después. Uh-huh. Y además voy a firmar eso. Y además es importante escribir el acta en el momento, porque un punto cambia el sentido. Entonces, todos decidimos hacer algo, en el punto del día decía tal cosa, y todos decidimos hacer tomar esta decisión, aprobar un determinado ítem. Y resulta que después cuando el administrador va y lo pasa en su oficina otro día, le pone un punto a esa oración, un punto donde no va, y le cambió el sentido. Entonces, donde dijimos sí, ahora es no. Correcto, entonces, pero ¿qué pasó con este administrador? Entonces, este administrador dijo primero así, había en los puntos del día que había citado, había puesto consideración de sacar un crédito en un banco para remodelar el edificio, que tenía tema de medianeras, pintar medianeras, arreglar medianeras. Muy bien, entonces él va a la asamblea y les dice que había ido a un banco que casualmente quedaba a una cuadra del consorcio y que había averiguado cuánto salía pedir un crédito por 25,000 pesos. Uh-huh. Y si les parecía bien, con eso iban a arreglar las medianeras y a pintar las medianeras, lo que necesitaba el consorcio en ese momento. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí, sí, dijeron todos, estamos todos de acuerdo, por unanimidad se resolvió. O sea, había aprobado un crédito por 25,000 pesos con destino para mantener las medianeras. Muy bien. ¿Qué pasó? Lo que pasa que hay un inconveniente. En ese consorcio, el consejo de administración eran 7 personas, que es un número altísimo. Pero bueno, eran 7 personas. Y habían ido 5, 2 habían faltado. En realidad, y también le faltaba un poquito de quórum. O sea que necesitaba esas 2 firmas él. Entonces él se fue tranquilamente a su oficina y en vez de escribir 25,000, escribió que la asamblea aprobaba 37,000. 20,000 pesos más. Sí. Y además falsificó esas 2 firmas que te estoy diciendo que le faltaban del consejo de administración. ¿Cómo te diste cuenta? No, todavía no, en ese momento, te estoy contando la historia, ahora vamos, uh-huh, a ver cómo se dieron cuenta. Con esa asamblea ya pasada en el libro de actas, se fue al banco y presentó el libro de actas, sacó una fotocopia, se quedó el banco con una fotocopia de esa asamblea y le dio el crédito por 37,000 pesos. Eran como en 20 cuotas. A la cuota 10, él en la expensa le ponía sobre los 25. La cuota era, suponete, de 1,500 pesos por mes, pero él le ponía 1,225 pesos, le ponía en la expensa. O sea, hizo una regla de tres simples. La otra parte la pagaba él. Correcto. Bueno, durante 10 meses nadie se dio cuenta. El edificio se arregló. Si bien hubo una irregularidad, digamos, no llegó a causar todavía un perjuicio económico al consorcio. Dinero lo habían obtenido, el edificio se arregló y estaban pagando las cuotas. Pero vos sabés, Claudio, que la mentira tiene la pata chica, como dicen por ahí. Un propietario que vivía en el edificio tenía cuenta en ese banco. Y no sé cómo, que ya te dije que estaba a una cuadra del consorcio. No sé cómo, viste esos comentarios con el oficial de cuentas. Sí, porque nosotros tenemos acá un crédito, le dice el oficial de cuentas, de 25,000 pesos. Sí, el consorcio de la calle tal, le dice, sí, pero no es por 25, lo tienen por 37, le dice el oficial de cuentas. No, nosotros lo sacamos por 25. No, dice el oficial de cuentas. Acá yo tengo el acta que dice 37. Ahí se destapó la olla. Imagínate qué olla, porque el banco tenía la fotocopia que decía 37. Y todos habían votado 25. Bueno, ahí lo empiezan a llamar el administrador no atendía el teléfono, aparentemente se entera de esta situación, no quería atender nada, y ahí deciden convocar una asamblea, lo destituyen, y de ahí generan un juicio penal. Van al juicio penal, y entrega la documentación. Yo hago la auditoría, había muchas cosas que no estaban bien, pero yo del acta no digo nada, digo solamente no digo de las firmas, digo que no correspondía lo que habían dicho y la cuota con lo que decía el acta. Bueno, eso fue lo único que yo puse, pero sin ninguna opinión. Eso va a juicio penal y el juez dice que lo condena por abuso de confianza, y aunque él hizo la regla de tres, como vos decías, bien, le cobró solo al consorcio le correspondía de su cuota, abusó de la confianza del consorcio, claro. Porque el consorcio le había dicho 25. Entonces, ¿cómo hizo el juez para ver quién tenía la razón? Porque él decía que le había dicho 37. Llamó a 9 consorcistas. ¿Los 9 del consejo? No. Llamó... No, mis 7 me dijiste. Eran 7, no, llamó a 9 consorcistas. Correcto. No sé, los propuso el abogado de haber propuesto los testigos. Sí. Pero llamó a 9 consorcistas y les preguntó. Había 2 que estaban de esos 9 había 2 que estaban en combinación, porque esto tampoco lo había podido hacer solo el administrador. Había 2 que estaban en combinación con el administrador. Entonces 7, el juez le preguntó, ¿cuánto dijo el administrador? Usted fue a la asamblea tal, sí. Que el administrador, ¿cuánto dijo que iba a pedir? 25,000. Otro vino, 25,000. Vino otro, 25. Y estos 2 que estaban en combinación con él dijeron, no me acuerdo. No me acuerdo cuánto dijo el administrador. Uh-huh. Entonces el juez le dijo, pero como usted firmó un acta de la que no sabe. No, porque el acta no se hizo en el momento. Y ahí viene todo, ¿ves? ¿Te das cuenta? El acta no se hizo en el momento. Y ahí descubrió que las firmas eran falsificadas. Claro, y ahí se descubre que también el juez hace peritajes de firmas. Ahí se descubre las 2 firmas falsificadas. Y entonces el juez lo condenó a 9 meses de prisión en suspenso por ese consorcio solo, porque después sé que le entró otro consorcio más por otros problemas similares. Y... le dice por abuso de confianza y por firma falsificada. Y además dice que además tampoco no era una muy buena administración considerando la auditoría que yo había presentado, que las cosas no estaban tan bien en condiciones. O sea que ahí también se apoyó en la auditoría mía y me nombra, porque yo lo leí el fallo, me nombra también a mí diciendo que se había apoyado en mí, porque la auditoría también estaba en el expediente. Pero se apoya a efecto de decir que no era una gestión excelente y que esto fue una cosa aislada. Que la gestión, digamos, ya estaba mal. Y haber falsificado 2 firmas, claro, tampoco es así. ¿Y qué otras cosas te encontraste? Después con el tema de las cargas sociales hay tanta variedad, tanta creatividad que no se puede creer. En otro consorcio, que es una administración grande también, desconfiaban, había estado pocos meses en la administración, 8 meses, pero desconfiaban. Los de consejo, no sé por qué, con buen tino desconfiaron. Entonces me piden que averigüe si estaban las cargas sociales pagas. Esto fue a 4 o 5 años que no se podía ver por internet. Entonces yo me fui a la agencia y pedí pantallas. Con un propietario se podía hacer. Ibas con un propietario, con una multinota, y pedías que te dieran lo que se había pagado. Cuando voy me dicen que no había nada pagado de esos 8 meses. Entonces le o sea, el primer día que entró no había pagado nada de cargas sociales. Entonces va a la asamblea. Yo no voy a la asamblea, les preparo un informe y les digo que y les adjunto el informe de la AFIP, pero les traduzco, porque la AFIP son todos códigos, numeritos, que hay que saber interpretar ese informe. Entonces correcto. Les traduzco en un informe escrito por mí, pero no era una auditoría, era un traducir lo que había puesto la un AFIP, informe. Que de tal periodo tal a tal no constaba ningún pago de cargas sociales. Eso es terrible, porque si primero si el encargado se accidentaba, estaban sin ART, o sea que iba a tener que pagar el consorcio, y después todos los juicios que pueden venir, es como tener un empleado en negro, no haberle pagado todas las cargas sociales también. Tiene todo un montón de multas y de implicancias. Bueno, entonces fueron a la asamblea y leyeron todo lo que yo les había mandado. ¿Qué dice esta administración? Que yo estaba equivocada, que yo no sabía nada. Y los del consejo se quedaron sin palabras, porque no sabían cómo defenderse de esa situación, porque, claro, ellos actuaron... O sea, no solo vos estabas equivocada, sino que la AFIP también estaba equivocada. Porque ellos tenían los comprobantes. Y en ese momento muestran, adelante de la gente, unos comprobantes, donde aparentemente estaban los pagos realizados. Yo te digo que cuando al día siguiente me cuentan lo que había pasado en la asamblea, no lo puedo creer. Entonces digo, bueno, vamos a verificar. Si es así, vamos a ir a verificar. ¿Cuándo voy? ¿Qué habían hecho? La posición del SUS tiene dos aspectos. Uno es que es la presentación. Cuando uno presentaba en esa época, te daban un ticket. Hoy esa presentación se hace por internet. Y después el pago, que es un ticket exactamente igual, pero con los importes que uno paga. Habían tomado los pagos de la presentación que estaban hechos en tiempo y forma. Pongamos enero del 2008, lo habían presentado el 7 de febrero del 2008. Entonces habían cortado la primera parte del ticket. Y lo habían pagado hoy. Entonces, la parte del pago de ahora. Y lo habían juntado y le habían sacado una fotocopia. Entonces, si vos lo veías así, te parecía que era un ticket todo entero, pero era un ticket cortado. ¿Te das cuenta? Ah, mira vos. Bueno, entonces, bueno, también eso derivó en que después yo llego hasta ahí. Después ya los abogados intervienen, porque eso es falsificación de documento. Después tuve otro caso donde... Ese también terminó en penales. Sí, también. Espera, este otro caso me lo contás después de unos pequeños consejos de nuestros amigos de MPH. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico, defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos otra vez en Hablemos de Consorcios con Liliana Corso. Y Liliana, así que El ingenio no tiene límites. No, la verdad que no. ¿Y qué otros casos tenés así ingeniosos y así para la anécdota? Bueno, tuve otro caso donde en una época el ANSES y las AF, lo que es en realidad todavía es las AFJP, cada tanto mandaban cada seis meses mandaban un extracto donde figuraba todos los aportes que uno había hecho a la AFJP. Entonces era un consorcio de categoría en la zona de Palermo, que tenían muy buenos sueldos los encargados, ganaban muy bien. Entonces le llega el papel de siembra a FJP en ese momento y le llega como que no tenía ningún aporte. Y los que casi no tenía ninguno. Y los poquitos que tenían no coincidían lo que declaraban como sueldo bruto. Porque te da el listado, te da con los sueldos y te da lo que aportaste, ¿no es cierto? Entonces el encargado tomó su recibo de sueldo y lo fue a mirar con lo que le había mandado siembra y no coincidía nada con nada. Entonces lo primero que hizo, llamar al administrador y decirle: señor administrador, mire, esto no me coincide. Además acá dice que no pague nada y todos estos meses usted me dice que está aportado. Uh-huh. El administrador le dijo: pero no, esto está todo mal, esta gente se equivocó. Permítame ese papel, está todo equivocado, déjemelo, que yo voy a ir, voy a protestar, voy a hacer lo que tenga que hacer, eso está todo mal. Y a los dos o tres días le vino con otro papel de siembra y le dijo: ve, este es el que está bien, fui a siembra, me dieron este papel, tómelo, acá están todos sus aportes, acá está todo como corresponde. Pero vos sabés bien que los encargados son personas pensantes. Y se dio cuenta que no era exactamente igual al otro papel que le había llegado por correo. ¿Por qué? Porque las hojas tienen como una prueba de... ¿Cómo le llaman? Una marca de agua que quedaba como más... ¿viste? La hoja queda como... Sí, queda como medio transparentita. Sí, sí, pero tiene como marcada, ¿viste? Para arriba, sí, a veces para abajo. Sí. Se dio cuenta que no era el mismo papel, que no era... Como tienen los billetes, ¿no? Las formas parecían, los colores parecían, todo parecía. Entonces, el encargado, como desconfió, no tuvo mejor idea que irse a siembra con ese papelito. Cuando lo vieron en siembra con ese papelito, le dijeron: ¿quién le dio esto? Entonces dijeron, él dijo: mi administrador. Siempre inmediatamente le dijo: bueno, señor, siéntese acá, porque acá hay un fraude, va a tener que esperar un momentito. Llamaron a un escribano y labraron un acta, porque ese papel era falsificado. Y así que siembra inició un juicio, después ya creo que será penal, contra ese administrador por haber falsificado ese papel. Así que imagínate las cosas que he visto. Y ese papel tenía, porque bueno, ahora... ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque el administrador no había pagado las cargas sociales. Entonces tuvo que fraguar ese papel para como él pensó que con eso iba a quedar tranquilo el encargado. Igual a los seis meses iba a llegar otro nuevo. Bueno, pero siempre es por el periodo. Y bueno, pensaría falsificar otro. No sé, yo no me puedo meter en la cabeza de lo que pensaba ahora, el administrador. Que pensó que no se iban a dar cuenta. ¿Ese papel podía servir que como documento? O sea, vos podés hacer un reclamo con ese papel que te manda. Claro, siembra, es más, siendo original. Por claro, ejemplo. Es más, vos podés hacer, porque a veces pasa, como ahora hay más control, volvemos a la tecnología, está muy superada con lo que era antes, pero antes nosotros podíamos poner un quill equivocado, porque a veces por ahí el empleado había venido y lo trajo mal, y era extranjero, y después lo cambió. Bueno, puede haber un problema con un quill equivocado. Entonces, yo tuve un caso de una chica que se le pagó como 10 años con un quill equivocado. Pero eran bastantes años, con un quill equivocado. Y ella, claro, iba al ANSES y salía que no tenía ningún aporte. Y yo decía, no podía ser, porque teníamos todos los comprobantes, teníamos todo. Hasta que nos damos cuenta que uno de los dos números, había dos números del documento que estaban invertidos. Entonces, claro, con ese número invertido salían los quill mal. Y entonces ahí cuando empezamos a rastrear todo, porque yo le decía, no, si está todo pago, porque tenían los comprobantes. Y ella decía, el ANSES me dice que tengo todo sin pagar, ¿cómo puede ser? Entonces, bueno, hasta que uno detecta el error, vemos esa inversión de los números y nos damos cuenta que efectivamente todo ese dinero había ido a parar a la cajita de otra persona, porque lo que nosotros vamos poniendo en la jubilación es como que va a una cajita, ¿no es cierto? Claro. A esa cuenta individual, va poniéndose todo ahí. Y eso, en vez de ir a María, fue a Pepe, por decirlo de una Correcto. Manera. Entonces, hubo que hacer todo, unas rectificativas de las posiciones, hacer una nota, aclarar todo lo que había pasado. Y al final se le restituyó el dinero. Sí, el ANSES automáticamente lo hace, pero con todos estos pasos que yo te conté. Correcto. Hacer la rectificativa de cada una de las posiciones mes por mes, presentar una nota explicando cuál era el CUIL verdadero y cuál era el CUIL por el que se habían hecho los aportes. Entonces, así, todos esos fondos el ANSES los redirecciona a la cuenta que corresponde. Pero hay que hacer todos esos pasos, porque si no, obviamente, cualquiera iría y haría una que cambien los aportes de uno a otro. Claro. Y eso no puede ser. Ahora, o sea, que el ANSES verifica. En ese sentido está bueno el aplicativo de la AFIP de mis aportes, en donde está muy bueno. Vos podés hacer el seguimiento prácticamente por internet. Yo estoy muy contenta con eso, la verdad que estoy muy contenta, que es muy muy bueno. Porque no hablemos ya de fraude, sino de un simple error, se puede rectificar en el momento. Exactamente. O sea, no esperar 20 años a que la persona vaya a jubilarse, o 30 años, y de pronto encuentre que hace 20 años algo se hizo mal y que andás a ver cómo se no, coincido totalmente con vos que eso está bueno. ¿Y el ingenio? ¿Qué límites tiene? ¿Qué más? No tiene. Y más los argentinos. ¿Y qué otra cosa? Pero siempre se descubre. Porque todo siempre se descubre. En otro caso tuve que un administrador administraba su consorcio. Y él se va de ese... Bueno, lo echan de ese consorcio. Pero resulta que arriba había una antena. Y la alquilaban. El espacio aéreo alquilaban. Entonces, él entrega, hace una liquidación final, entrega, ponele en octubre, y el administrador nuevo, no sé por qué, no se había enterado de la antena, o estaba esperando, no recibía la carta. Bueno, pasaron como 6 meses que pensó, porque a veces las antenas se pagan por adelantado, ¿viste? Pagás 2 años por adelantado, no tenía el contrato, no sabía bien qué antena era. A veces también las antenas cambian de razón social y es difícil rastrearlas o buscar cuál es la que tengo arriba colocada y no está pagando ningún alquiler. A los 6 meses, la administradora nueva se da cuenta, dice, bueno, no puede ser que no paguen, no, tengo que averiguar, dice, cómo es. Bueno, entonces empieza a averiguar, y averigua que cronológicamente la empresa que alquilaba el espacio aéreo enviaba el cheque al consorcio en un sobre, con un cadete, y hacía firmar. ¿Y quién recibía esos cheques? El administrador saliente, y los depositaba en su cuenta. Y al consorcio no le informaba nada. Así que había cobrado un montón de dinero. No son baratas. ¿Cuánto en este momento se está alquilando? Bueno, esta era... Y no, hay de todo. Arrancás de 300, 500, 1000, de acuerdo a los contratos. Por ejemplo, yo hice una auditoría hace 300 pesos por mes a... Por ahora te voy a contar. Hice una auditoría en Belgrano, donde hay 4 antenas. Está bien, bien ubicada, casi Cabildo y Juramento. Hay 4 antenas de distintas compañías. Más o menos tienen 10.000 pesos por mes de ingreso. Y eso... sumando las 4 compañías. Y eso digo, varía, les permite pagar expensas más bajas. Claro, eso los ayuda a pagar expensas más baratas. Entonces, los consorcios a veces les interesa tener ese ingreso extra. Pero no es que vos te ponen la antena porque vos la querés, llamás y te ponen. Hay lugares que son puntos críticos para la telefonía, entonces les interesa ese lugar y tiene que ser ese. Te corres una cuadra y ya no les sirve. Entonces, quieren ser ese y pagan lo que sea por estar en ese edificio. Y en otros casos, por ahí vos querés poner tu consorcio está fuera del punto este neurálgico que le viene bien a la compañía, y ahí ya no te pagan nada o es muy poco. Por eso te dije que arrancan de 300 para arriba, y además hay contratos también a veces refuerzos. Este que te contaba, una de las compañías paga aparte 50.000 pesos todos juntos una vez por año. Una de las 4 es una compañías. Es una linda cifra. Bueno, claro. La verdad es apasionante, da para seguir charlando. Por eso te dije, si tenía anécdotas, tiempo. Claro, anécdotas sobre este tema, que son las auditorías de consorcios y cómo funcionan los administradores de consorcios, o por lo menos algunos. Pero para resumir, así, cortito, en general, de 100 auditorías que vos hacés, ¿cuántas son buenas? ¿Cuántos administradores, digamos, son correctos? No te hablo de observaciones. El 80% te diría que formales. El 80% trabaja medianamente bien. Después están los casos, como comenté antes, que son muy graves. El 80% medianamente trabaja bien. Trabaja medianamente. Puede tener cositas que mejorables, llamo yo, perfeccionables, pero a veces, como vos decís, son errores por desconocimiento. Formales. Por desconocimiento, no contar con un asesoramiento adecuado, pero no de mala fe. No querer hacerlo. ¿Y el otro 20%? Y el otro 20% es de mala fe. y cosas que te das cuenta. También lo hablamos, pero ¿Y administraciones de excelencia qué porcentaje? Y tenés un 10%. ¿Hay un 10% de administraciones de excelencia? Sí, tenés. Que son que vos salís y vos decís... Vos decís, esta gente trabaja muy bien. Que digamos, porque nosotros en la auditoría lo que buscamos son puntos de control donde no se escape ninguna contabilización. No hablamos de esto, pero es importante. No solo a veces el administrador se queda con dinerillos con los gastos, sino también que a veces se queda con dinerillos con los ingresos. ¿Cómo es esto? Bueno, pero me lo vas a tener que dejar para otro programa. Bueno. Ya son las 8. O sea que es una cosa como la otra. Hay que mirar tanto una cosa como la otra. Bueno, yo veo que el tema da para mucho. No hablamos tampoco del tema de los gastos. No hablamos de los ingresos. No hablamos de los. Hablamos un poquito la del tema de los. La seguimos otro día. La seguimos otro día. Bueno, Liliana, se terminó el viernes. ¿Terminaste de trabajar? Sí, creo que sí. Bueno. Hasta el lunes. Así que se terminó el viernes, se terminó la semana, se terminó el mes, como muy bien dijiste, y terminó este programa. Nos reencontramos el próximo viernes. El próximo viernes. Buen fin de semana para Gracias. Todos. Gracias. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios. Administradores PH. Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Cevitz y el señor Claudio García. Locución, Gabor Guerrero. Operación Técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.